Agradecemos a nuestros auspiciantes que en estos momentos tan difíciles de la vida, de la economía, nos acompañan. Forrajería Uritorco, Hipólito Yrigoyen, 122. Pedidos al 03548-15-56-79-42. Cafetería y heladería Oishi. En entrada de la Galería Luz del Sol, enfrente de la Plaza San Martín en Capilla del Monte. Librería Nahual, en La Techada, El Templo. Pollería Locos por el Pollo, en Pueyrredón, al 500. Frutería y Verdulería Los Gallegos, en Bartolomé Jaimes, 671. Pedidos al 3548-400694. El Duende Azul Hotel, atendido por sus dueños, en O'Higgins, 649. Reserva 3548-631257. La Casita del Arte, Ruta 38 y Cruce San Esteban. Arráncame la vida de un tirón, que el corazón... Este jueves, 21 horas, no te pierdas el programa especial de una hora y media de poetas, músicos y locos, dedicado enteramente a la vida, a la obra de este poeta, músico y loco lindo que fue Chico Novarro. Imprescindible. Te espero ahí, ¿eh? Te espero. Jueves, 21 horas, por la 98.1. Bueno, y en esta tarde, noche, que se está enfriando, se asoman con nosotros, y han venido a la radio, Diego VII, quien ha sido candidato a intendente por La Libertad Avanza, digo bien, pues si me sí. confundo, y con Alberto, que acá lo acompaña a Diego. Así que primero, muchísimas gracias por venir y bienvenidos. Gracias por invitarnos. Muchas gracias. Bueno, vamos a hablar un poco de todo, ¿no? De todo lo que está pasando ahora. ¿Esto te llega más o menos? Sí, sí, está. Está como enmarañado, Alberto, ahí está. Pero bueno, vamos a hacer lo posible. Bueno, Diego, te quería hacer varias preguntas. Una, por ejemplo, no se esperaba que Milei tuviera tanta cantidad de votos. Dicen que hay 3/3. Para mí hay 4/4. Que son los 3 que ya conocemos y el 30% de la gente que no fue a votar. Eso es un cuarto que no se sabe para dónde va a disparar. Y que haya sido el candidato más votado, o sea, en todos los casos, más o menos el 70% no los votó a cada uno de los sectores, ¿no? Pero, ¿cómo ves esta sorpresa habiendo visto las votaciones antes en las provincias donde Milei sacaba... o La Libertad Avanza o los libertarios no sacaban un porcentaje tan alto? ¿Cómo se ve esta diferencia? Bueno, nosotros ya lo veníamos diciendo antes cuando nos decían, bueno, Milei no tiene votos porque no tenemos votos en las provincias. Y era justamente al revés, o sea, se despegaban de Milei porque él tenía mucha exposición en televisión, todos ya sabían lo que estaba diciendo. Vos fíjate que él repite, hace 2-3 años lo mismo, entonces ya la gente ya sabe qué va a decir y el hecho de volver a decirlo lo reafirma. Entonces parece un tipo muy, muy constante y que no se pisa en lo que está diciendo. Y lo que vemos nosotros, que él tiene tanta exposición en la tele, no es igual a nosotros. Uh-huh. Que por ahí llegar a las radios, si no fuera por ustedes que nos invitan, es muy, muy poca que nos llaman, ¿viste? Si no... Y bueno, acá la radio se llama Una Radio Muchas Voces. Nosotros tenemos un programa en la radio y para hacer honor al nombre de la radio, me parece que tienen que venir todos los que quieran venir. Hay unos que no vinieron nunca. Sí, me contaste. Y bueno, esos siguen sin venir ni nada. Pero bueno, en algún momento vendrán o no vendrán. Bueno, nosotros siempre que vos me invitaste la semana pasada, yo sí. Te dije que esperar un cachito a ver cómo se desenvolvía. Ajá. Todo, más que nada. Para no hablar en el aire, no me gusta hablar mucho en el aire. Diferente habla con el número opuesto. Sí, lo que hablamos recién antes, no nos esperábamos un número alto como el que tuvimos. esperábamos con suerte cuando charlábamos con él un 25%. Una gran sorpresa para todos, ¿no? Y si te podría decir uno, ¿cómo sabe cómo se maneja ya esto? O sea, el hincha vendría a ser, ¿no? Que le gusta la política, lo esperaba y lo esperaba con muchas ganas. Y el hecho de sacarlo le confirmó lo que pensaba. Nosotros, ya que vos ya sabés que la cosa es más difícil, que necesita que se fiscalice, necesita que la gente se movilice, que vaya a votar, entonces es diferente. Recién lo que vos decís, los cuatro cuartos, hay un cuarto que generalmente no va a votar. Entonces, no, yo no sé si sacarlo a ese, porque siempre más o menos así. Hay que ver ahora en la próxima elección cuánto más se van a movilizar. Siempre es un poquito más, 4 o 5%. Pero también el hecho de no fiscalizar en Buenos Aires profundo nos sacó muchos votos, ¿viste? Ajá. Bueno, para recordar un poco a la oyencia, como decimos nosotros, ¿qué es ser libertario? Porque hay varias cosas que Milei está diciendo o que dijo, y ahora no es que se está desdiciendo, pero sino está como cambiando un poco el... Mira, de lo que se mantiene firme de lo que es el liberalismo, son lo que están diciendo, tres pilares: libre mercado, respeto a la vida, libertad y propiedad privada. Son esos cuatro pilares lo que defiende. Puede llegar a ser que con la marcha de ir ajustando sobre el discurso y demás, algunas cosas se van, a lo mejor que uno las dice en un momento más lejos de la campaña, con mucha euforia, más abierto y demás, pero al ir concretando, como que se van ajustando las propuestas, y a lo mejor parece que hay un giro en el discurso, pero si uno se pone a pensar, esas cosas que se dijeron desde un principio se siguen manteniendo, se sigue respetando. Nada de lo que dicen va en contra de esos principios, ¿no? Creo que es el principio de Baglini, que hablan que cuanto más cerca está el candidato de las elecciones y más responsabilidad tiene por la cantidad de ganar, va bajando el nivel de las propuestas hasta llegar a algo más concreto. Sí, ¿no? También hay algo en eso, que antes tenías que contestar rápido porque la gente no te escuchaba, sino aparte él no era tan conocido, entonces... Como él dice, pega dos, tres piñas que tengan resueno para que los medios la reproduzcan, y no podés explicar bien cómo es la medida. Entonces por ahí la gente interpreta una cosa que después no es. Por ejemplo, cuando hablan de dolarización y todo eso, no es que llega el 10 de diciembre y se dolariza. No, se tiene que hacer todo un trabajo previo de limpiar todo todas las cosas que hay de... ¿A vos te gustaría que en esta Argentina, que yo creo que tener un peso es soberanía, paguemos con dólares, ganemos en dólares y dependamos directamente como una estrella más en la bandera de Estados Unidos? ¿No te parece que es demasiado? Yo creo que entiendo lo que decís desde el punto de vista, cuando le pones soberanía a algo porque uno tiene cariño, siente amor, siente pasión, ¿no es cierto?, por su país. El problema es que el peso no te da nada de eso. O sea, justamente te da todo lo contrario. Te da pobreza, te da miseria, te da exclusión, si querés. Y no también habría que reformularlo, porque no y, podemos emitir nosotros dólares. Yo entiendo dólares, también que se puede reformular, ir a un peso nuevo, si querés. Pero ya se ha dicho tantas veces que es como que ya no le creemos, ¿viste? Sería otra vez la misma mentira. Entonces, cuando Milei habla de dolarización, no habla de solamente de dólar. Lo que pasa es que todos ya lo elegimos. La mayoría de la gente que yo conozco tiene ahorros en dólares. Las casas, las transacciones se hacen en dólares. Los autos también, últimamente. En cualquier momento me voy a comprar un exprimidor de jugo y va a ser en dólares. Porque no, ya está instalada. Lo único que sería es reconocer de que ya está hecho. Sería pasarlo a la realidad. Ahora, qué increíble. ¿Conoces Brasil? ¿Has ido a Brasil? Sí, Brasil es muy... No, yo quiero mucho su moneda, pero bueno. Pero viste, allá nadie habla en dólares. El problema son los argentinos. Sí, el problema es que allá no tuvieron cuatro hiper, no tuvieron 50 años de ir para atrás con la moneda, entonces eso también suma, ¿no? Y no te llama un poco la... A mí me da como un poco de impresión cuando Cavallo, yo creo que es uno de los grandes responsables del desastre económico que después vivió la Argentina, después de sus gobiernos, esté otra vez... porque acá nadie va en cana, lo que siempre decimos con Daniel, hay varios destructores del país, no solamente Cavallo, hay muchos más, pero vos los ves que después están disertando, cada uno con su librito, es como que también la justicia no hay. Bueno, eso depende de la opinión de cada uno, también para mí Cavallo no fue uno de los peores, o sea, hubo gente más... peor que eso, más que nada empezando por como todos estos gobiernos, vos sabés que nosotros de tilde populistas, el hecho de gastar y gastar por encima de los ingresos es lo que va llevando a esto. No nos acordemos que Cavallo fue un ministro de Economía, pero el presidente fue Menem. Menem era peronista. Bueno, en realidad Menem era una especie de corderito, era un lobo disfrazado de corderito por la mano de Alzo Garay, de los dos, de María Julia, del padre. En realidad, mi familia lo votó a Menem, que son súper antiperonistas, así que me parece que no era tan peronista. Me parece que era más... Bueno, vos sabés que el peronismo tiene esos matices que depende del color. Como los radicales. Y últimamente también, sí. También. Bueno, No, sí. Mira, un poquito con el... Volviendo un poquito para atrás con el tema de la dolarización. Lo que él habría propuesto en un primer momento, en realidad, era libre cambio de monedas. Y el problema que lo que él quiere terminar, y se habla de dolarización, es justamente para terminar y sacar la herramienta de la emisión de dinero, que es lo que nos está generando la inflación y es la que viene generando los problemas, ¿no? Si vamos a la época de Cavallo, yo creo que el problema en ese momento fueron dos cosas, que en un momento con la convertibilidad se frena la impresión de dinero sin respaldo. Entonces, al frenar, fue la parte buena dentro de la economía. Tener todo ese periodo sin inflación fue un buen momento. Claro, pero el problema fue la salida. El problema fue que esa medida tenía que ir acompañado con otras medidas también de corte liberal o de otro tipo, por lo menos de honestidad dentro del gobierno. Y esa parte no se hizo. Entonces, si vos no haces una verdadera reducción del Estado que te obligue a bajar la emisión y que te obligue a bajar el gasto público, cualquier otra medida que vos tengas después te va a llevar a que tarde o temprano explote la bomba que fue la que explotó más adelante. Bueno, cualquier oyente que quiera hacer alguna pregunta, 3548-570-333, o si no, a mi celular, que todos los oyentes conocidos míos lo tienen, y que son los que escuchan también el programa, porque yo los envío. Así que si quieren, les envío los programas, si no les aburre. No. Bueno, ¿y cómo incidiría en un pueblo como Capilla? ¿Sería una como una reforma liberal, un gobierno liberal? ¿Cómo incide en los pueblos chicos? A ver, lo que pasa es... Vos decís un poco lo que nosotros proponíamos como cambios. Claro, Y va por el mismo lado, va por el tema de reducción de gasto público, ¿no? Uh-huh. Porque en estos gobiernos de corte populista lo que uno ve es que, por ejemplo, surge un problema, pero en vez de proponer algo que sea una solución para ese problema, se genera una secretaría para solucionarlo. Entonces, los fondos, en vez de ir a la solución del problema, van a la secretaría. Y la secretaría queda. Entonces, si vos empezás a reducir la cantidad, sobre todo a nivel jerárquico, de secretarías, subsecretarías, agencias, como lo quieras llamar, y vas achicando lo que sería la parte de la municipalidad en ese sentido, ya ahí empezás a bajar el gasto público. Y con esa reducción del gasto público, esa plata la podés invertir en la solución de problemas, llámese cloaca, agua, seguridad, dentro de lo que sea la injerencia a nivel local, ¿no? Bueno, lo que dice Milei a nivel nacional acerca de la casta, yo lo digo con otras palabras, ¿no? Me parece que en un país donde la gente no tiene un peso, mucha gente no tiene que comer, y uno ve que los políticos y senadores, diputados, jueces ganan fortunas, y eso no los vas a ver nunca, ellos cortando una calle ni pidiendo nada. Ahora, Milei está entrando a ese mismo lugar donde está lleno de senadores, diputados, lo que fuera. ¿Por qué no hace una reducción o no manda al Congreso como diputado una reducción? Porque parece que los únicos que hacen esfuerzo acá somos los ciudadanos, ¿no? O sea, los políticos, ninguno, de ningún partido hacen una quita como diciendo, bueno, vamos a poner el hombro nosotros también y quitándole un peso al Estado. ¿No hay alguna propuesta de Milei para que la casta, como dice él, ganen, por ejemplo, lo mismo que gana una, no sé, un director del colegio, algo así, porque son sueldos impresionantes. Y se ha visto con lo de Milman, con el lío que se armó con los asesores, que tienen miles de asesores y sueldos altísimos, lo cual uno dice, qué asco que son todos los políticos. Bueno, vos sabés que ahí todo esto es cuestión de número, ¿viste? No de número de pesos, sino de número de cantidad. Y la realidad es que La Libertad Avanza tiene 3 diputados nomás. Lo que Milei está haciendo desde el Congreso es poner en evidencia. ¿Poner en evidencia qué? Primero, antes nadie sabía cuánto gana un senador o un diputado, y ahora se sabe, están cerca de 1 millón de pesos. Después, no se sabía qué hacían ahí adentro. Milei tiene tanta exposición, vos fíjate todas las ponencias de él en el Senado, en el canal de cable del Senado, tiene el doble, el triple que el segundo, la gente lo ve. Y entonces todo eso lleva una exposición del Senado y lo está dejando en evidencia, que eso es el trabajo nuestro, dejar en evidencia a ellos que no están haciendo lo que tienen que hacer. ¿Y qué es lo que tienen que hacer? Es trabajar para el pueblo. No lo hacen. Y cobran fortuna. Y eso es lo que está exponiendo. Le dice mucho que no presenta proyectos. Vos sabés que nosotros los liberales nos caracterizamos por quitar regulaciones y no por poner regulaciones. Entonces, armar algunas regulaciones nuevas sobre cualquier tema sería algo ilógico para nosotros. Ahora, si se puede poner un tema nuevo, vos tenés una cantidad de fuerza, que son 3, contra todo el Senado. Pero esto va a ir cambiando a medida que van avanzando las ideas de La Libertad y va entrando más gente al Senado, que eso es lo que esperamos. Bueno, vamos a escuchar una canción nuestra porque es pesado el tema, porque la verdad que yo no sabría, no sé mucho de economía, y hablar de economía, lo único que sé es cuando veo el supermercado que está desabastecido, que cuesta todo el triple, no tengo una solución, así que bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos con una canción de las nuestras, Daniel, y volvemos. Perdona si te digo, hermano mío, qué ganas de escribirte no he tenido. No sé si es el encierro, no sé si es la comida o el tiempo que ya llevo de esta vida. Lo cierto es que el zoológico deprime y este mal no se redime sin cariño. Si no es por esos niños que acercan su alegría, sería más amargo todavía. A ti te va mejor, espero, viajando por el mundo entero. Por más que el domador, según me cuentas, te obliga a trabajar más de la cuenta. Tú debes entender, hermano, que el alma tiene de villano al no poder mandar a quien quisiera. Descarga su poder sobre las fieras. Muchos humanos son importantes si ya mediante la tribu en mano. Pero volviendo a mí, nada ha cambiado aquí desde que fuimos separados. Hay algo, sin embargo, que noto entre la gente. Parece que me viera diferente. Sus ojos han perdido algún destello, como si fueran ellos los cautivos. Y puedo asegurarte, apuesta lo que quieras,

seguimos asomándonos con Diego y Alberto de La Libertad Avanza, y parece que avanza fuerte, porque a nivel nacional, por lo menos, Javier Milei ha sacado la mayor cantidad de votos. Bueno, esto me lo pasó una oyente. Dice esto, así que es una pregunta para ustedes. Dice, los sindicatos están explicándoles a los docentes que con Milei pasarán a ser monotributistas, cobrando como sueldos vouchers de los padres. Les están explicando claramente que no serán más empleados del Estado, sino autónomos, y por tanto no cobrarán ni enero, ni febrero, ni aguinaldo, ni vacaciones pagas. Les están explicando que sus honorarios dependerán de la cantidad de alumnos que tengan en el aula. Eso es una pregunta. Y la otra es, si los vouchers funcionan en Chile, ¿por qué se cruzan la cordillera para estudiar aquí en las universidades de Argentina? Es todo mentira. Bueno, la cuestión de los vouchers, no estamos usando el sistema, no vamos a usar el sistema chileno, sino el suizo, que es totalmente diferente, aunque se llaman voucher. Y la cuestión de esto del monotributista, o sea, es la fantasía que ellos crean y van creando una mentira tras de otra para hilarla y decir que todo el sistema va a ser un desastre, cuando lo que va a hacer es una clarificación del sistema. Se le va a dar el poder de decisión a los padres para que elijan a dónde quieren mandar a los hijos a estudiar. Se les va a dar un voucher para que con ese voucher paguen la educación de sus hijos. ¿Eso es una cantidad fija por hijo? ¿Cómo es eso? Yo no lo entiendo. El voucher es por cada alumno. O sea, si tenés tres hijos, tres vouchers vas a recibir. Y vos vas a elegir dónde vas a ir. Y cada escuela tendrá su matrícula, ¿no? Lo que cobra. Y cada escuela va a tratar de cubrir la matrícula que pueda, porque cuando la demanda vos se la das a la oferta, enseguida se multiplica. Y bueno, eso es lo que va a pasar. Se va a limpiar todo lo que es. O sea, vos vas a mandar a tu hijo al colegio donde estudien cosas que le sirvan, y a los mejores colegios. En Suiza se rankean los colegios, o sea que todos tratan de ir a los mejor rankeados. Vos estás hablando de Suiza primero, que no es Argentina. Bueno, estamos hablando de lo que va a ser el sistema y a donde queremos ir. Mira, el tema con los vouchers, yo he estado buscando un poco más de información al respecto, he estado buscando. En líneas generales, como funcionaría, sería, en vez de darle 100.000 pesos fijos todos los meses al colegio para lo que fuera, yo le doy a lo mejor, para hacer número fácil, 1.000 pesos a cada alumno, y ese colegio tiene 100 alumnos, va a recibir los 100.000 pesos. El tema es que, de esta manera, yo como padre voy a recibir la plata y voy con mi hijo a donde quiero. Si yo, en vez de recibir 100.000 pesos, mi colegio no está en condiciones porque no le cambié los vidrios, no le hice nada, y tengo un colegio al lado que esté igual, esté en mejores condiciones, y yo voy a preferir que mi hijo vaya al colegio donde tiene los vidrios sanos. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener que hacer? Yo como colegio voy a tener que preocuparme para mejorar mi calidad educativa desde lo edilicio, los planes de estudio y demás, que me haga más competitivo con otros colegios. Entonces voy a tratar de captar la mayor cantidad de alumnos. Sí, entonces, ahí agregando algo a lo que decía él, que sí, tampoco no es una etapa de primera generación. Milei siempre las separó en etapas. Es una reforma de segunda generación. Entraría después de los primeros 4 años de gobierno. Así que tampoco es algo que... No, sí, porque como es algo tan innovador, no sé cómo harían, por ejemplo, los colegios de acá. A ver, los colegios de acá pillan. Es que en realidad yo creo que, más allá de la propuesta de voucher y demás, hay una deuda importante. Yo trabajé como docente casi cerca de 15 años. Y te puedo decir, por haber estado dentro de la escuela, hay una deuda importante hacia las instituciones en cuanto a equipamiento y montones de cosas. Es muy probable que también, para poder llegar al sistema de voucher, sea importante una inversión grande en todas las escuelas para ponerlas más o menos competitivas. Sí, ¿no? Porque las que son, por ejemplo, privadas están perfectas, y las del Estado no. Sí, y también dentro de las privadas no podés poner todas dentro de la misma bolsa, porque no es lo mismo un colegio bilingüe con 5.000 alumnos, por decir un número, en Buenos Aires, a un colegio de un pueblo como el nuestro, que a lo mejor sí tiene parte de gestión privada, pero tiene 100 alumnos y la cuota es la décima parte de lo que te pagan en Buenos Aires. ¿Y los sueldos de los docentes cómo se pagarían? Por ejemplo, si un colegio tiene... Mira, en realidad, una vez que eso está funcionando, el sistema de voucher vendría a ser un colegio con financiamiento público, porque es el Estado el que pone la plata, pero con administración privada, ¿no? Entonces, si yo soy el director de la escuela y lo quiero a Diego como docente en mi escuela, porque es muy bueno en lo que da, y probablemente lo tiente con un buen sueldo para que venga a mi escuela, ¿no? Y me parece que también hay varias cuestiones, como te digo, que no solo esto, sino que probablemente también haya una desregulación de sueldos. Entonces, a lo mejor quedaría un convenio entre el colegio y el, claro, y sería el docente. Algo tan nuevo que impresiona. Sí, sí, sí. ¿No? Es que el sí. La implementación, digo. Es para que, todos nosotros que vivimos de una forma, qué sé yo, 60 años, es mucho menos, pero sería un cambio para implementarlo. Es que cuando vos empezás a ver cómo se van implementando varias de estas medidas dentro del liberalismo, así sea chiquita, empezás a ver que hay mucho que cambiar acá para poder llegar a medidas más de fondo, ¿no? Porque si vos te pones a pensar, no hemos ido acostumbrando a que sea el Estado el que empieza a mediar y solucionar en la mayoría de los problemas, y que a lo mejor son cuestiones que las podrías resolver entre privados, sin necesidad de que medie el Estado. Uno de estos temas que también tiene que ver es el tema de fijar los sueldos mínimos o sueldos básicos. Y que si vos, cuando te pones a ver un colegio con 100 alumnos y que tiene que salir de esa financiación el sueldo al docente, no le va a poder pagar lo mismo que un colegio que tiene mayor cantidad de matrícula, ¿no? Sí. Uno de los problemas que hay con respecto a esto es, en general, ¿no?, con el tema de fijar sueldos. En cualquier aspecto, puede ser una empresa y demás. No se puede negar que hay gente que son malos bichos, que explotan a los empleados y le pagan lo menos. Pero uno, como también, como está teniendo gente a cargo y demás, sabría hasta dónde le da el bolsillo y sabe que va a ser lo imposible para mantener un buen empleado a la par, ¿no? Entonces es como que hay que desdemonizar un poco, porque probablemente esto que tiene que ver con el tema de sueldos máximos y demás, que repercute también en el ámbito educativo, como vos preguntabas, de dónde sale la plata de los sueldos y demás, a lo que es la mayoría de lo que pagamos y demás, cada uno trata de pagarle a sus empleados lo que mejor puede. Es así, y yo creo que esa es la realidad. Y que bueno, habría que verlo por ahí desde ese lado. Pero llegar a eso es cambiar la cabeza sobre mucho de lo que se viene hablando. Daniel, ¿habían algunas preguntas por teléfono? Sí, tengo una de dos. Tengo una de Elizabeth de Buenos Aires y también otro chico de Buenos Aires. A ver, para los chicos, las preguntas. Hola, oyencia de Capilla, ¿cómo están? Acá les habla Elizabeth desde Buenos Aires, queriendo hacerle una pregunta al candidato libertario. ¿Cómo se hace en un país que no emite ni fabrica dólares para dolarizar? ¿Cómo es que tienen al señor Roque Fernández, que es el artífice de la peor caída que tuvo la Argentina desde que desembocó en la crisis de 2001, como asesor de Milei? ¿Quieren llevarnos nuevamente a esa situación? Y otra más, los países que están dolarizados son Ecuador y Zimbabue. ¿A cuál de las miserias nos piensan arrastrar? Muchas gracias. Aclaro que no me confundo, que en 2001 fue la Alianza, pero la Alianza fue la que recibió la herencia de el FMI y la herencia que fue la mentira de que un dólar es un peso. Ahora sabemos que el dólar de Milei ya dijo que va a tener 3 ceros menos, por lo tanto, si uno gana 200.000 pesos, va a pasar a ganar 200 pesos. Como en Ecuador, tal cual. Está bueno, Está buena la pregunta porque hace una afirmación de paso. Para hablar un poquito de este tema que es medio denso, nosotros no somos economistas, así que lo que repetimos es lo que dice Milei. La dolarización es solamente un paso y es porque no sabemos mantener nuestra moneda. O sea, hemos en los últimos 140 años le hemos sacado como 12 ceros a la moneda. Hemos cambiado, hemos pasado hasta por los australes, y el problema es ese. Como no sabemos mantenernos y cada vez nos entierran peor, necesitamos que alguien emita la moneda por nosotros para tener un poco de responsabilidad, ya que nosotros mismos no lo tenemos. Es como cuando estás gordo que te encadenan la heladera, ¿viste? Más o menos así. Y bueno, después el resto son afirmaciones que hace la señora, que las respeto y no las comparto, por supuesto. ¿Por qué le agrego? No, hay una cuestión también de que he leído en algún lado, tampoco soy economista, pero que por ejemplo hablaban que Argentina es uno de los países que más cantidad de dólares tiene fuera de Estados Unidos. Es decir, que mucho de ese dinero ya está en ahorro. Lo que pasa que con el tema de que uno no puede acceder prácticamente a lo que es la compra de dólar oficial, la mayoría de dólares que hay se compran en el mercado paralelo. Entonces no hay un verdadero registro de cuánto hay. Pero se ve que por estimaciones de venta de bancos, importaciones y demás, se sabe que hay más dólares, digamos, en el colchón que lo que hay dentro de los bancos. Creo que es el tercer país en rankeados en cantidad de dólares, afuera de, bueno, en el mundo. Del mundo. Ahora, pero muchos de esos dólares han sido fugados y han sido no pagan impuestos. O sea, hacen la plata acá. No, por eso digo, pero a lo que voy es que parte de los dólares ya estarían, lo que pasa es que no estarían declarados. Sí, y algo que también hay que agregar es que ya prácticamente estamos dolarizados. O sea, las compras más grandes se hacen en dólares. Las casas, los terrenos, los vehículos. Sí. Así que es solamente blanquear eso y empezar a cambiar el peso por dólar. El problema ahí está que cuando uno va a comprar algo de mucho precio, vos tenés que cambiar los pesos y ahí te cobran una tasa, ¿no? Y esa tasa se va al precio también, porque vos necesitas trabajar más después para... Y bueno, entonces ya estaríamos evitando todos esos pequeños kioscos que se fueron armando a lo largo de los años, en el cual nos van metiendo la mano en el bolsillo y no nos damos cuenta. No, nos damos cuenta. Bueno, ahora sí. Nos damos cuenta. Bueno, a ver. Y cortito, sí. Es un error que hay que dicen que, por ejemplo, si ahora yo cobro 200.000 pesos, después voy a cobrar 200 de pesos. O si yo cobro 200 pesos, voy a cobrar 200 dólares. En realidad lo que habría que hacer es convertir la cantidad de pesos que yo tengo en este momento en dólares y eso sería mi sueldo. Es así de ahora, simple. Ahora, dicen que primero hay que ponerle un precio al dólar. Y que un dólar estaría costando 20 mil. Bueno, el precio está, es el precio contado con liqui, ese es el precio, hoy, por ejemplo. Está intervenido, estás con el cepo por todos lados, hay que ver si se desarma eso, pero se puede desarmar bien. Hay tres ideas para dolarizar. La más fácil y la más rápida es la de que venga un seguro de securitización y pone la torta, y después cuando vos terminas de hacer la dolarización a lo largo de los armos se lo llevan. El problema con eso es que quedan los bancos muy bien posicionados y no es algo que nos guste mucho, viste, de que alguien saque tajada de esto, pero por eso hay dos. Ahora yo les hago una pregunta, viste que hay pocos países que están dolarizados. ¿Por qué si es tan beneficioso para un país, por qué no han dolarizado los otros países? Porque los demás se portan bien y cuidan su dinero. Y nosotros no lo cuidamos. Ajá. Es el claro, problema. Claro, vos también fijate cuántos países hay con la inflación que tenemos nosotros por año. No. Y bueno. Entonces, por ahí a lo mejor, si bien es mucho, creo que más o menos, como veníamos hasta hace unos años, un 15, 20% de inflación anual, es algo que más o menos uno lo puede ir manejando. Lo resiste el mercado. Pero acá estamos hablando de cifras que... De 100 para arriba. Sí, sí, sí, de cosas que... Bueno, a ver, hay otra, sí. otra pregunta. Buenas noches, soy Mario de Buenos Aires, jubilado. Quisiera preguntarle concretamente cuál es el plan con respecto al sistema jubilatorio, a la recomposición de las jubilaciones y si van a aplicar fórmulas de actualización y mantenimiento del poder adquisitivo de las mismas. Muchas gracias. Bueno, ahí hay un plan con la cuestión del mercado laboral. Se está hablando de hacer un plan como el que pretende la UOCRA y llevarlo adelante, que eso sería cambiar todos los nuevos puestos de trabajo que se creen, irían con otra ley. Esa ley te permitiría, que en este momento son 4 millones de personas las que están en blanco y hay 8 en negro. Entonces te permitiría pasar todos esos 8 millones de personas a estar en blanco. O sea que ahí tenés 12 millones de personas aportando. Estaríamos justo más o menos en el 3-1 que necesitas para poder bancar una jubilación, porque la jubilación, los 3 que trabajan le pagan al que no trabaja. Y eso es la cuestión matemática. Después el dinero, sí, seguros de los jubilados, todo lo que quieran. Pero yo estoy planteando la cuestión matemática para fondear esas jubilaciones. Y bueno, estaríamos bien parados para poder pagarlas. Y bueno, después se recomponerá todo con la cuestión del país, porque cuando vos tenés gente en blanco, todas las cosas se van componiendo. O sea, tenés mercado en blanco. El mercado funciona más tranquilo, sin tantos cepos ni trabas, porque el problema que tiene el populismo, por decirlo de alguna forma, no quiero que nadie se ofenda, es la intervención. Cuando vos empezás a intervenir ¿en dónde? En los precios. Y entonces el mercado, porque el mercado somos todos, no algunos, empezás a recibir una señal distorsionada, y al recibir esa señal distorsionada, las cosas se te van complicando en los negocios. Entonces llega un momento como este, que hay muchos chicos que se nos quieren ir, las empresas ya se fueron hace rato, ahora se están yendo familias directamente, y eso es lo que queremos evitar. O sea, que la gente pueda hacer negocios. Recuerden que el 94% del mercado son micropymes, ¿no? Hay un 6% que son pymes un poco más grandes, y las empresas grandes, que no queda casi ninguna en este momento. Entonces, a ese 94% de la población que comercia... Ahora, ¿no te parece que en este país el margen de ganancia, viste, uno quiere... Vos lo ves, porque como suben los precios, eso no lo sube el gobierno, lo suben los dueños de las empresas, el poder real, como decimos nosotros. Vas a Europa y el queso sube, no sé, nada, un porcentaje mínimo, y la ganancia que tienen los supermercados, por ejemplo el Carrefour en Francia, es de, suponete, no sé, yo digo un, por decir algo, es un 15%, pero acá es el 140%. ¿Cómo se hace para regular eso? Bueno, acá tenemos el primer problema, y de donde que vendría a ser la fruta envenenada, de donde empieza todo, es el Estado imprimiendo billetes. El billete es papel pintado, o sea, tiene el valor que la gente le da. Cuando el papel crece más rápido, el billete crece más rápido que las vacas, que tardan 6 años en crecer, es obvio que la vaca va a subir de precio, porque vos tenés que, al hacer esperar 6 años para venderla, y hay más billete, entonces sí o sí va a subir de precio. Y bueno, esa es la señal que están recibiendo todos los comerciantes, que hay mucho billete dando vuelta, y que cuando ella va a reponer la mercadería, sube de precio. Lo que decimos siempre no es que sube el dólar, el peso es el que se hunde. Y se hunde, aparte la gente dice, bueno, lo subo por las dudas. Si es por las dudas, nos entierra todo. Sí, yo te digo, comercialmente, un comerciante, vos ponete a pensar que es el trabajo de tu familia, y no solamente de tu familia, de tus empleados, que vos también tratás de cubrirlo. Y entonces vos tenés que cubrirle la cara que hay que poner con el empleado cuando le decís, che, flaco, aguantame 15 días que no llego. Es terrible, nadie la quiere afrontar. Entonces, ¿qué haces? Todo sube un poquito más por las dudas. Y si la señal que te está dando el gobierno, que te devalúa un lunes un 22%, y el lunes, ¿qué devalúa? A las 10 de la mañana, a las 10 y 5 ya habíamos subido todo el 22%. O sea, no sé, que no van a arreglar nada con eso, porque están dando señal de que las cosas suben, entonces los precios suben, pero el problema es que se nos hunde el peso, y se nos hunde el peso porque están imprimiendo billete a rolete. Bueno, ¿tienen un ratito más ustedes? Sí, te cortito, sí, lo sí, que sí, vos sí. Decías, con respecto a lo mejor al precio del supermercado y demás. Más allá de lo que pueda llegar a ser entre un país y otro, cuanto menos regulaciones hay, más libre está el mercado. Esa libre competencia es la que va a hacer que a lo mejor cada uno vaya bajando los precios para poder competir con los otros. Entonces, si Carrefour subió un 140% de los precios, pero Cordies lo subió el 75%, cuando la gente empieza a ir a Cordia, en vez de a Carrefour, Carrefour va a tener que bajar para poder ser competitivo. Esa competencia a la larga termina favoreciendo al cliente. Claro, a todos nosotros. A ver, una pregunta. Tengo una pregunta de un vecino de Capilla. A ver. Y hace también una aclaración en lo que dice. Esto está saliendo crudo al aire, así que es lo que él está diciendo. Cada uno es responsable de lo que pregunta, claro, y propone. Así, ¿no? Así tiene que ser. Así que bueno, confiamos en que vamos a todos ir respondiendo de acuerdo a lo que va pasando. Bueno, yo le quería consultar para que me pueda explicar por qué se hacen llamar, confundiendo a la gente, libertarios. Porque en realidad los libertarios son los anarquistas, que vienen de las teorías rusas de Kropotkin, Bakunin, del siglo XIX, Proudhon en Francia. Ellos son liberales, no libertarios. Libertarios son los anarquistas, que también son anticapitalistas. Y en cuanto al uso de la palabra libertad, conveniente es el uso, porque el único concepto de libertad que tienen es la de libertad de los mercados, porque culturalmente, moralmente, éticamente son conservadores, son pro vida, están en contra del aborto, etcétera. Son bastante, en ese sentido, medievales o con un pensamiento totalmente conservador. El único significado para ellos de la palabra libertad es el que tiene que ver con, en cuanto a la libertad del mercado. De hecho, son liberales, económicamente liberales, políticamente, culturalmente, éticamente, moralmente conservadores de lo peor. Bueno, vamos a empezar por el fondo. La cuestión de liberal. Acá la cuestión, el liberalismo no es una filosofía económica. El capitalismo es una filosofía económica. El liberalismo es un estilo de vida, una filosofía que plantea, como recién decía Alberto, que la propiedad, los mercados libres y la libertad, cómo se están representados. Entonces, eso es lo que nos va llevando. Ahora, la cuestión de la semántica, de libertarios. Acá fue es por otra cosa. O sea, si los rusos se quieren llamar libertarios, están en todo su derecho. Justamente el liberalismo lo que hace es defiende que cada uno quiera hacer lo que quiera con su vida. Así que si ellos se quieren llamar liberales, que se llamen. Lo mismo va para nosotros. Y acá viene por una cuestión. Que hace 10 años atrás no se podía decir que uno era liberal, porque era mal visto por la década del 90. Entonces se acuñó el término libertario para diferenciarse. Ahora se está diciendo más liberal, libertario. Eso nada más. La cuestión semántica es más que nada cómo uno se identifique y cómo el otro lo interpreta. Está bien, cada uno tiene su corazoncito libertad, en alguna filosofía. Libertad de libertad, yo soy libre de poder elegir. Lo que decía este señor era, ustedes están en contra del aborto, o mi ley está en contra del aborto, o la libertad avanza está en contra del aborto, que es ley, es una ley. Bueno, en su momento cuando se presentó el debate, y desde un principio, mi ley siempre se manifestó como pro vida, ¿no? Creo que ese es un tema que da para un largo debate, y me parece que excedería con creces lo que podemos, claro, manifestar acá, ¿no? El hecho de incluso además atraviesa todo el cuerpo político, o sea, no necesariamente grupo, sino que en todos lados existen personas pro vida y los que apoyan la ley que se votó. Sí, no, por eso digo, es un tema que creo que si nos ahondamos, mejor no tocarlo, que entonces, si nos ahondamos ahí. Sin entrar demasiado en esto, el tema de mantener ciertos principios, creo que no sé, ciertos principios morales, no robar, no matar, no mentir, no veo por qué eso es ser conservador de lo más rancio, no, en ese sentido no lo entiendo. Me parece que es lo que buscamos todos para una convivencia. Y justamente relacionado con esto, el tema de libertad. Libertad tenemos siempre y en todo momento, porque en el momento en que uno tiene dos opciones, que puede elegir hacerlo o no, es libre. Yo elijo, ¿no? Yo elijo. El tema es que a partir de mi elección yo voy a ser responsable de las decisiones que he tomado. Entonces, el tema de libertad siempre va ligado con el tema de responsabilidad. Así es. Y hoy el tema de responsabilidad se ha borrado de la discusión. No se habla. Entonces, por ahí eso ya también va generando toda una situación y va generando toda una discusión al respecto que lleva por otros carriles, ¿no? Y también pasa muchas veces esto de que por ahí se plantean algunas cosas como falsos dilemas, que uno queda planteado entre esto o esta opción u otra. Y no necesariamente uno tenga que estar obligado a elegir uno u otro, porque muchas veces en la vida, en los matices que hay en el medio, uno puede llegar a estar que acuerda de esta parte con una parte de la idea y toma otros elementos de la otra parte de la idea. Y sí, comparto con vos una cosa de los que decís y comparto con Diego otras. Entonces, no me parece que esto de polarizar, que si uno está de un lado o del otro, termine siendo bueno, porque justamente en lo cotidiano y en lo demás, ese punto medio es donde está lo más interesante y es lo que lleva a una convivencia armoniosa, justamente a poder vivir en libertad, que cada uno tenga su proyecto y llevarlo adelante siempre y cuando este no respetar interfiera. Al otro, sobre todo. Exactamente, sin interferir en el otro y que el otro no interfiera en lo mío. Obviamente, como decimos, si tiene que ver con la muerte, con en el sentido de esto de que mi proyecto es andar matando, no sé, los que tienen pelo con rulos. Y no, eso no está porque no está bueno que mi proyecto ponga en riesgo la vida de los demás, ¿no? Entonces, si yo no cometo ningún delito, si lo que yo hago no afecta a un tercero, yo soy libre de hacer lo que quiero. Claro, después hay otro tema ahí. Estamos hablando por ahí mucho de la filosofía y nosotros estamos más que nada abocados a lo que es Capilla del Monte. En Capilla del Monte la filosofía, cuando vos la tratás y hablas con los vecinos, estamos todos mezclados, o sea, tenemos contacto con gente de derecha, izquierda, por poner nombre nomás, de centro, y bueno, nos toca lidiar con esa gente. Entonces, cuando vos te pones a hablar filosofía, queda como muy, que nos volvemos más, demasiado de copetín, viste, y la realidad es que la gente por ahí está con hambre, está bastante, y bueno, ¿qué hay que hacer para solucionar eso, viste? Bueno, si tienen un ratito más, vamos con la propaganda de la radio, la publicidad, Daniel. Una canción más, habíamos escuchado a Julia Senko, Lito Vitale, una canción que se llama Carta de un León a otro, que es una canción de Chico Navarro que nos ha dejado hace unos días, y después volvemos con la última parte de la entrevista de los chicos de La Libertad Avanza. Digo los chicos porque sí, son chicos. Gracias por lo de Chico. Una anécdota cortita. Chico Navarro tuvo un paso por Capilla del Monte. Y mi abuelo viene a Capilla del Monte como baterista y Chico Navarro había cantado con la orquesta de mi abuelo. Mirá qué bueno, qué bueno. Bueno, sí. Después los vamos a recordar. Compuso una canción acá en Capilla del Monte. Ajá. Mirá vos. Sí. Bueno, vamos con la propaganda de la radio, una canción de las nuestras y después volvemos con la última parte de la entrevista. Comedia, un podcast por Adrián Lackerman. Los sábados a las 20 horas sintoniza una radio para escuchar una charla con humoristas, guionistas y artistas vinculados con el humor. Episodios para conocer en profundidad el trabajo de los referentes del humor de nuestra cultura argentina. Los sábados a las 20 horas, Comedia. Informativo Recorre. Corresponsales en toda la región. Cobertura periodística precisa a través de periodistas de tu lugar. Para compartir lo que nos pasa, donde pasa. De lunes a viernes, en tu frecuencia. Inauguramos el gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Con cientos de kilómetros de acero en manos de miles de trabajadoras y trabajadores, se construyó en tiempo récord la obra de transporte de gas más grande de los últimos 40 años. Energía que nos permitirá ahorrar divisas, expandir nuestro desarrollo, nuestro federalismo, nuestra soberanía y nuestro orgullo nacional. Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Mueve energía, mueve al país. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. En Capilla del Monte y todo Punilla, te podés sumar a las compras de Mandrágora con precios mayoristas. Organizate con tu comunidad para disfrutar de productos de almacén, frutas y verduras orgánicas con entrega a domicilio. Comunicate al 3513-6786-79 y te contamos cómo ser parte de Mandrágora. Almacén Natural, en Rivadavia 389, La Cumbre.

Estamos en Mi Asomo, en una radio muchas voces, por la 98.1 para Capilla, San Esteban y alrededores, para todo el universo www.unaradio.org.ar, el teléfono y WhatsApp de la radio 3548-570-333, y todos los miércoles y viernes por Radio Municipal San Esteban 88.7 en diferido. Bueno, estamos en el aire otra vez y en la última parte de la entrevista. ¿Cómo se han sentido o se sienten acá que los tratamos? No, muy a gusto. Muy a gusto. Muy a gusto, sí. Bueno, sí. Entonces la última parte, que a mí me parece muy importante. Aerolíneas Argentinas, que yo he trabajado 33 años y he visto todo, desde los milicos hasta todo, ventas, corrupción y siempre los empleados en el medio. Y lo del CONICET. Que el CONICET también que se quiere privatizar o no sé qué es lo que se quiere hacer, cuando me parece que es tan importante que los científicos trabajen y que en todas partes del mundo eso depende del Estado, porque son científicos que trabajan a resultados a 20, 30 años. No es que vos vas a tomar una persona para que te dé un resultado de algo. Puede ser que en algunas cosas sí, pero la mayoría son vacunas, suponete, una vacuna que se necesitan años. No es algo productivo, va a ser productivo en 30 años. Y eso se quiere privatizar. A mí me parece medio peligroso. No es privatizar la palabra. Lo que se va a hacer es reasignar sobre un ministerio nuevo. No sé bien cómo es la historia en eso. Pero lo que sí sé que ahí tenemos 35.000 personas, que son más que la NASA, son 17.000 en la NASA, y no estamos mandando satélites a la Luna o a Marte. Yo no digo que todo lo que es tenga que ver con ciencias duras, que el país lo necesita, especialmente si queremos ir a un progreso de primer mundo, es muy interesante mantenerlo. E incluso a los becarios también para que se desarrollen. Ahora se ha incrementado la cantidad de gente desde el 2014 más o menos que se calculaba, con todas las cuestiones de estudio de humanidades y toda esta historia, que por ahí uno teme, y creo estar bastante seguro que hay mucha gente que ha entrado ahí solamente para cobrar un sueldo y hacen esos estudios raros que muestran en la tele. ¿Pero estás seguro de eso? Por ejemplo, yo te digo, a lo mejor Ferrocarriles Argentinos tiene 20.000 no sé cuántos empleados. No se puede comparar una cosa con la otra, porque por ahí en la NASA son personas que tienen unos sueldos terribles, son astronautas y son qué sé yo, contra algo que es científico, o sea... No, sí lo podés componer desde el punto de vista monetario. Ahora, que no te guste, ¿viste? Bueno, otra no, cosa, no, pero aparte la NASA cobraría millones y sí. Los del CONICET no, me no puedo cobrar millones. Sí, digo, que no te guste la comparación, digo. No, me parece raro, porque si por lo menos vamos a comparar... No, lo que pasa es que creo que se lo pone como ejemplo en el sentido de como que la NASA es un poco el ejemplo de lo que sería a lo mejor centro de investigación con un centro de investigación acá. Creo que pasa por ese lado, más que nada. El tema es que yo creo que tanto aerolíneas como CONICET es más o menos el mismo problema. Por ahí no está mal que esté, sino cómo está funcionando y qué uso se le está dando, ¿no? Porque quizás haya una, seguramente, estoy casi seguro que muchísimas investigaciones que se hacen en el CONICET son valiosísimas y se hacen investigaciones de todo tipo. Pero a futuro, ¿no? No es, sí, ¿no? Sí, no, es que toda investigación lleva un largo periodo, ¿no? Ahora, no caben dudas de que hay un marcado corte ideológico en muchas de esas investigaciones y que a lo mejor hay mucho acomodo, mucha gente que se ha puesto y que a lo mejor sacan una investigación de que, como decían, estaban leyendo algunos títulos, no creo que le cambien el futuro a los argentinos. Bueno, como habíamos hablado también, que en el Senado, en el Congreso, hay gente que cobra sueldos y que no va a trabajar. No, por eso te digo, yo creo que una auditoría, una limpieza... Eso seguro. Un CONICET que trabaje como realmente tiene que trabajar, con investigaciones que vayan a futuro y demás, no veo por qué debería de dejar de existir, ¿no? Ahora, de hecho, dijo que no se va a disolver, dijo que se iba a recambiar. Sí, y que también uno de los problemas que hay es que también pasa con otros organismos, no de investigación, pero que trabajan más o menos de la misma manera, y que... qué sé yo, desde el Inca, que se destinan fondos que superan con creces una producción de Hollywood del mismo tipo para un documental que cuando lo suben a las redes tiene 3 visualizaciones y sobre un tema que es superfluo. Entonces, creo que el tema es realmente separar el relato de los hechos. Y si vamos a los hechos y tenemos cosas que funcionan como deberían funcionar, no debería claro, por qué no, ser un problema. No, se malgaste, ¿no? No debería ser un problema en ningún organismo del Estado. Bueno, espero que vengan más seguido, que no los tenga que invitar, porque yo les dije la otra vez que estos micrófonos en este programa están abiertos para todos. Así que solamente llamar y decir, bueno, tenemos algo que decir, estamos recibiendo a todos. Así que para nosotros es un gusto. Igualmente. Y, bueno, que, igualmente. La, y que la gente los escuche también, porque me parece que es importante. Y agradezco que hayan venido a estas horas de la noche, que tampoco es tan tarde, pero bueno. No. Así que gracias por el espacio. A Alberto y a Diego, a los dos. Bueno, gracias por haber venido y lo que tengan que decir, vienen y lo dicen. Bueno, gracias por el espacio. Muy bien. Nosotros vamos con una canción de las nuestras. No nos da el tiempo. Sí. ¿Eh? Estamos con el tiempo muy ajustado. Ah, estamos con el tiempo ajustado. Sí, sí. Bueno. Así bueno. Que ya vamos con... la columna de Betty Tango, que ahí hay un montón de canciones. Ah, bueno, vamos recordando a Chico Navarro. Bueno, nos vamos escuchando a Betty. Bueno, gracias por haber venido esta noche. Gracias. Y nos volvemos a ver cuándo, Daniel. Este próximo jueves, como todos los martes y jueves, de 19 a 21 horas en una radio Muchas Voces, y los miércoles y viernes en Radio Municipal San Esteban a las 9 de la mañana. Arráncame la vida de un tirón, que el corazón... Este jueves, 21 horas, no te pierdas el programa especial de una hora y media de poetas, músicos y locos, dedicado enteramente a la vida, a la obra de este poeta, músico y loco lindo que fue Chico Navarro. Imprescindible. Te espero ahí, ¿eh? Te espero, jueves, 21 horas, por la 98.1. se dice de mí. Buenas noches, Diego. Buenas noches, Dani. Y a toda la hermosa audiencia de Me Asomo. Hoy, martes de tango. Hoy se dice... La boca del subte bosteza mi andar, rumbo a la salida de la diagonal, cuando el obelisco le tira un mordisco a una nube flaca que intenta pasar. Es un viejo Apolo que nunca despega, parado en la tarde de un sábado más. Perdona, hermano mío, si te digo que ganas de escribirte no he tenido. Se fue Chico Novarro, música y letras que son parte de la memoria emotiva de más de una generación. Un gran artista, un grande. Sus padres se radicaron en Argentina. Su madre rumana, su padre ucraniano. Juntos en 1923 decidieron radicarse en Santa Fe. En 1933 nació su quinto hijo, al que llamaron Bernardo Mitnick. A los pocos años y por razones de salud, la familia se mudó a Deán Funes, en la provincia de Córdoba. Bernardo, de chiquito, mostró su pasión por la música, el canto y la batería. Su debut fue en 1950, junto a su hermano Sam. Están haciendo el rock y su primer trabajo como compositor ocurre en Capilla del Monte, con un arreglo de Rock Around the Clock. Más tarde viaja un par de veces a Buenos Aires para buscar mayor suerte en su afán de vivir la música, lo que consigue recién en 1963, incorporándose al Club del Clan. Por entonces decide cambiar su nombre artístico de Mickey Lerman, como se hacía llamar, a Chico Novarro. Se sentaba con sus hermanitos Samuel y Fanny en la vereda a cantar tango, ayudándose con algún ejemplar del Alma que canta. Eran los mismos tangos que por las noches se escuchaban en las grandes cadenas radiales de la época, en aquella casa de la infancia de la ciudad de Santa Fe, al borde de una calle de tierra. El padre atesoraba discos de Carlos Gardel, Rosita Quiroga y Francisco Canaro. Aquel absoluto reinado del tango terminó para Bernardo el día en que su hermano se apareció con una batería y lo introdujo en el mundo del jazz, empujado por la admiración hacia Gene Krupa. Para ese ambiente, Bernardo sería Mickey Lerman. La producción tanguera de Novarro es relativamente escasa. A nuestro balance, le siguió en 1970 Cantata a Buenos Aires, derivación de un encargo para la publicidad del vino Peñaflor. A él se le ocurrió entonces aquello de ¿cómo no hablar de Buenos Aires si es una forma de saber quién soy? ¿Cómo no hablar de Buenos Aires si es una forma de saber quién soy? Buenos Aires, donde